para cambiar y adaptarse a nuevas formas de comunicación. Escúchanos. Redes del Mundo. Cuatro de la mañana, 6 minutos. Está la gran 7 acá. 2 de sus integrantes, son 6. Vinieron 2 solitos, pero jeez, valen por un montón. Emiliano en la voz y Camilo con el bajo. Bueno, van a tocar juntos con los ojerosos. Vamos a tocar el domingo ahora, con los ojerosos, así. Perdón. ¿Querés agua? Sí, hasta ahora. Acá tengo, pero esta toma, hora. Toma agua. Me agarra de cansancio y. Y bueno, sí, es retarde. Hoy me son las 4 y 7 minutos. 4 y 7 minutos. ¿Viste? 22, bueno, 23. Vamos. El domingo sí, otra vez vamos a estar tocando en Águila Marquí. Carranza y Gorriti. Me pueden contratar, ya tienen, chicos. Ya tienen hecha buenísimo, buenísimo. La parejita del show. Ya está, sí. ¿Se escucha? Más ahí. Ahí estamos. Que cante más no, ahí. No estamos. Okay. Estamos direccionado. Que como direccionado. No, pero a lo mejor lo que quieren es que se escuche más la guitarra. No. No, espera un poquito, dijo Gerardo. Pero además te lo dijo así, contundentemente. Te abrió la mano, ese cacho de mano que tiene, y te dijo frená. Ahí. Ah, yo pensé que era para la viola. Perfecto, ahí. Ahí. Muy bien. Ahí, no se te ocurra moverte porque ahora sí. No cometas ningún error. No hagas nada porque viste, vienen todos, te pegan. Bueno. ¿Hacemos un temita? Sí, ¿cuál? Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Siempre, que es el que cierra nuestro último disco. Nubes de Tierra, Simple. Pueden llover y llover mil años, pude intentar no estar, pero la solución siempre llegó sin pensar. El dolor no es fácil, pero te hace grande. La cabeza pesa, pero nunca es tarde para despertar. Siempre vamos al mismo lugar. Desaparecer nunca fue lo que quisimos dar. Las canciones siempre te hacen caminar, aunque no te digan lo que quieres escuchar. Siempre que llovió paró, siempre, siempre estuviste vos. Siempre, siempre que llovió paró, siempre, siempre estuviste vos. Siempre. Esperanza siempre estuvo de paso. No intentar sería pasarla de largo. Las mentiras caen tarde o temprano, y de tanta mierda suelen ensuciarnos. Las canciones siempre te hacen caminar, aunque no te digan lo que quieres escuchar. Siempre que llovió paró, siempre, siempre estuviste vos. Siempre, siempre que llovió paró, siempre, siempre estuviste vos. Siempre, siempre que llovió paró, siempre, siempre estuviste vos. Siempre. Maravilloso. Gracias. Esta la van a tocar el domingo. Puede ser. Es, no sé que no, pero si vos vas, vamos a hacer una excepción. Si vas a la alfombra roja, voy con el. Entonces, vos llevas la alfombra roja, Boba, nosotros yo llevo a mi persona y a ella, a Anita. Perfecto. Y yo digo Carranza y Gorriti en la puerta. Todo el tiempo. Todo el tiempo, una atrás de otra. Siempre forma parte del último disco, ¿no? Sí, es el tema que cierra el último disco. Sí, es un tema que... O sea que lo van a tocar. No, porque no los venimos tocando. ¿Ah, no? Porque es un tema medio acústico y... Claro. Y nosotros no, ahora es medio especial, pero la banda es eléctrica y... Y este tema es más una versión acústica, claro, que por ahí cuando uno viene sin todos los recursos y los tiempos que requiere por ahí una preparación de un tema un poco más delicado para tocar en vivo, preferimos no hacerlo y hacer los temas más eléctricos, más potentes en el momento, bueno, porque uno tiene poco tiempo. ¿Eh? Gracias, qué suerte que lo escuchamos. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. Bueno. ¿Te imaginás que acá queremos que sigan tocando? ¿Querés que sigamos tocando? ¿Por qué necesitamos? Sí. Vamos a hacer... ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? Dale. No quiero. Quiero ser más importante, quiero estar para ver lo que hay, mucho tiempo más acá para ver cómo quedaste después de aguantar. Somos los únicos que quedamos de aquel rebaño. Después de tanto cambiar las cosas, todo vuelve y tal vez no te toque. Pero ya sabes que no hay que hablar de más, solo hay que tener mucho más que valor y bancarse más de un golpe y no caer. Vamos a mostrar por dónde caminar y a contarte cómo hacer para crecer sin perder la costumbre de no ser lo que no sé. No tenés que pensar en que al otro le vaya mal, porque después vas a querer venir a ver, vas a querer estar, vas a querer cantar, pero hay que tener mucho más que valor y bancarse más de un golpe y no caer. Vamos a mostrar por dónde caminar y a contarte cómo hacer para crecer sin perder la costumbre de no ser lo que no sé. Bueno, les queda el tercer tema porque hemos hecho tres para cada uno, vamos a ser equilibrados. ¿Tres para cada uno? ¿Tres para cada uno? Sí, ¿tres sí, por el mismo precio? Vamos, vamos, claro. Bueno, vamos a hacer Soledad. A ver. ¿Querés agua? No, no, no. ¿Está todo bien? ¿Suena feo? No, suena fantástico. ¿Está todo bien ahí? Pero no queremos que te derritas por eso. Preferí empezar a buscar que encontrarte así nomás, sin disfrutar el camino, sin pensar en qué va a pasar. No sé evitar tentar al destino, mejor me bajo antes de arrancar. Como a saltar no me animo, prefiero caminar. Sin querer paso de largo, queriendo siempre suelo hacer mal. Mejor cantando que hablando, mejor va a ser siempre intentar. Pásala bien en la lucha, porque cuando la alegría es mucha, no se disfruta tanto. Dame soledad para mí, para vos. Quiero darte corazón, una nueva sensación que no sea pasajera, que se quede entre los dos, entre los dos. Todo se pierde y se pasa, algo queda pero se va. No es que no quiera más nada, solo que evito pensar. Si no fuera complicado, te haría un cielo sobre Castellanos, pero me cuesta tanto. Dame soledad para mí, para vos. Quiero darte corazón, una nueva sensación que no sea pasajera, que se quede entre los dos, entre los dos. Dame soledad para mí, para vos. Quiero darte corazón, una nueva sensación que no sea pasajera, que se quede entre los dos, entre los dos. ¿Quién escribe las letras? Emiliano. Estas yo. Muy lindas son, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Y la música también les queda? Sí, entre todos un poco. ¿Entre todos un poco? Sí, entre todos un poco. Soledad, que es parte también de Nubes de Tierra, que es el último trabajo de los chicos, que viste, no sé si te diste cuenta, que es un librito, es una obra sí, como sí. conceptual. Pero contalo, contalo. Es increíble, porque para que la gente que no lo tiene en la mano como yo y no tiene esta suerte que tengo yo en estos momentos, es un librito, al final viene el disco y las letras están como en prosa. ¿Está bien? Sí. Hay con una imágenes, con dibujos también. Exacto, sí. Este disco particularmente está pensado íntegramente como un libro desde el principio hasta el final. Inclusive está separado en capítulos y demás. Amén de eso, nosotros como banda creemos de que lo que queremos hacer, lo que nos gusta hacer, lo que nos parece que debemos hacer es contar cosas. Contar cosas. Entonces es como que era el soporte perfecto para lo que nosotros queremos, la manera justa de cómo nosotros queremos que lo que lleguen las cosas que tenemos para decir de esa manera, con prosa, escrito como un cuento. O sea, en la mayoría de nuestros en los dos últimos discos, nuestras letras están escritas corridas. No está escrito tipo poesía. Ajá. Escribimos tipo un texto corrido, sí, tipo prosa. Un cuento. Claro, entonces es como que eso, la cuestión del libro terminaba de cerrar toda esta cuestión de intención que le queremos dar, no solo a la música, sino a la parte literaria, que para nosotros es muy importante. Así que... Sí, se nota por las letras que tienen. Sí. Son elaboradas. Son... Es algo que nos gusta mucho, que por ahí... Es como decía, creo que mamamos mucho del teatro, esa chispa por contar cosas, claro. Inventar historias, y tenemos eso adentro dándonos vuelta todo el tiempo, y tenemos esa necesidad de hacer estas cosas. Y este disco, libro, era algo que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo, y que bueno, lo pudimos hacer, y la verdad es un orgullo para nosotros este disco, porque va a marcar un antes y un después en la banda. Yo creo que estos primeros 10 años para nosotros fueron 10 años de aprender a ser una banda. Y que de aquí en más viene otro camino un poco más profesional, si se quiere, pero siendo consciente de un montón de cosas que hemos pasado para llegar a esto. Nubes de Tierra es un título hermoso. ¿Van a presentar este disco el domingo? El domingo sí, fundamentalmente vamos a hacer canciones de Nubes de Tierra, que es lo que venimos haciendo, estuvimos haciendo durante todo el año, desde que salió el disco hasta ahora, en las diferentes ciudades que hemos estado del país. Y vamos a terminar el año y la gira en Santa Fe el domingo que viene, con el festejo de los 10 años de la banda. Así que bueno, la verdad que para nosotros ha sido un año muy lindo y queremos aprovechar para agradecerle a los chicos la posibilidad, porque realmente para nosotros es muy importante venir, y estas cosas hacen mucho bien, que nos reciban de la manera que nos recibieron ellos. La verdad que está bueno que pase, y ojalá que sigan pasando estas cosas, no solo con nosotros, sino con otras bandas y con ellos en otras ciudades del interior, con bandas amigas. Creo que los amigos... Es muy difícil conseguir los contactos para ir al interior. Yo creo que depende con quién te encuentres. Nosotros, por ejemplo, en Córdoba tenemos muchos amigos, acá en Santa Fe también, acá en Buenos Aires también, en Paraná, en La Plata, Rosario, entonces... Vas arreglando con ellos, no es un representante. Sí, sí, no. Es una cuestión personal, al menos al nivel en el que nos manejamos nosotros. Creo que los amigos del rock, de este camino que recorremos juntos, es lo más lindo que te deja. Saber que te vas a Córdoba y tenés la casa de un amigo esperándote para pasar un tiempo con vos, o ansioso porque estamos yendo para allá. La verdad que a una mí cosa lo que muy me asombra de las bandas de música así, de la edad de ustedes, es que se hacen amigos, en serio. Porque uno pensaría, van a competir y se van a matar para ver quién gana. No sé, yo los veo que siempre se hacen amigos. Sí, eso me parece. Está buenísimo, muy que pase. Bueno. Y eso de la competencia, no sé qué pensarán los chicos, pero nosotros como banda tenemos una idea muy, muy fuerte en este sentido, que estamos en contra de cualquier concurso, votación y todo ese tipo de cosas. Votame para participar de esto, ¿no? Nosotros, o sea, no irían a Cantando por un Sueño. No, y no participamos, no participamos de ningún tipo de concurso, de votaciones y de formar parte de el que más votos tenga va a tocar. No, pero ahí como podría haber una actitud competitiva. Exacto, no, de todas maneras, por más que creemos compita, que la música que tiene todo... que ser, tiene que venir por otro lado, tiene que ser otra una cuestión. ¿Quieres agregar algo? No, como dice Emiliano, me parece que el tema está en la unidad. Ahí claro. Más que la competitividad, tenemos que estar unidos entre todos nosotros. Bueno, no todos podrán, ¿no? Hay otros que hacen otras cosas muy diferentes y que a lo mejor... Yo me imagino que sí, tiene que haber gente que pensará diferente, y eso no, es lo, eso es lo bueno. Me llamó mucho la atención, no, porque somos amigos, me lo invité a tocar, y todo ese tipo de cosas que me voy enterando también. Sí, hay una cuestión muy, muy linda que se arma con un grupo de bandas. Nosotros, por ejemplo... somos muy amigos de los chicos del Bordo, que es una banda que creció muchísimo y los conocemos hace bastante. Y si bien ellos están en un nivel ya importante, reconocido, la amistad sigue. Cada vez que va para allá nosotros los recibimos de la misma manera que los recibimos a ellos. Las primeras veces que iba el Bordo para allá, iba como ellos. Y nosotros dijimos, vénganse, toquen, y hoy... Ya van solos, con productores y demás, pero las relaciones siguen estando. Y es lo que te queda, es lo que te queda. En el fondo es lo que te queda. Lo demás va a pasar. Sí, bueno, pero le falta un montón. Así que le falta un montón de tiempo de vida, quiero decir. Ah, buenísimo. Bueno. Nosotros no vamos al cajón. Esperemos. Claro, sí. No, ellos eran los que se morían. Los que se van a morir son ellos. Son ellos. Yo como acá. Ustedes no. Nosotros no, buenísimo. No, porque nos van a mandar a la gran ciudad. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? El domingo tocamos igual. si nos la ponemos, te echamos la culpa a vos. Uy, la verdad que me voy a arrepentir tanto de haber hablado. Bueno, ¿dónde los pueden encontrar en internet? Bueno, nos pueden encontrar en lagran7.com, que es la web de la banda, y ahí tienen todos los vínculos para Facebook, Twitter, YouTube y todo ese tipo de cosas. La Gran 7 con el número, lagran7.com. A ver, la jefa de prensa, por favor. No, le voy a mandar un abrazo grande a Alejandro Osi Gutiérrez, que es amigo de los chicos también, que está cumpliendo años en este momento. Feliz y cumpleaños está, para vos. Sí, nos está saludando aquí a Opipo, minuto a minuto. ¿En las redes? En las redes. Sí, es un amigo que también nos ayuda mucho a nosotros allá en Santa Fe y que lo también malo nos, que hay, el Osi, nos dio una mano muy grande para cuando vinieron ellos, lo recibió en su casa. Ocho a la casa de Osi. Ocho. Pobre Osi. Imagínate esa situación. Pero mañana sí, se tiene, el domingo se va a desquitar. O chupado. Bueno, el domingo, ¿dónde van a estar entonces? El domingo vamos a estar en Águila Marquí. Carranza y Gorriti. Muy bien, ¿a qué hora? A las 22:30. Ahí toca La Gran 7 y Ojerosos. No te lo puedes perder. Música, seguimos. Gracias. Cuatro y 27, los dejamos liberados. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Muchas gracias y mucha merd para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.